7. Zona de Santa María Mayor. Fíjese en el plano de la página 20 del folleto. Esta zona, organizada en torno a la colina del Esquilino, quedaba en la antigua Roma muy alejada del primitivo núcleo urbano. De hecho, su propio nombre parece dar cuenta de esta lejanía, pues según la etimología más aceptada, Esquilino provendría de excolere, que significa habitar fuera. Por este motivo, durante muchos siglos, el Esquilino se utilizó como cementerio, ya que en Roma estaba prohibido enterrar a los muertos dentro de la ciudad. La colina no quedó incorporada al casco urbano hasta la época de Augusto, en el siglo I a.C. A partir de ese momento, algunos nobles adinerados aprovecharon sus tranquilas extensiones de terreno para construir lujosas mansiones. Aquí vivieron muchos personajes ilustres, como el famoso mecenas, consejero de Augusto, y Horacio y Virgilio, los más grandes poetas de la lengua latina. En una de estas villas, propiedad del senador Pudente, se alojó el apóstol San Pedro durante su estancia en Roma, y sobre sus ruinas se levantó después un edificio de culto dedicado a su hija Santa Pudenciana, que fue una de las primeras iglesias de Roma. Numerosos amantes del arte acuden hoy en día a esta iglesia que tiene señalada en el plano para admirar uno de los mosaicos paleocristianos más monumentales de la ciudad. En esta zona se encuentra también otra basílica paleocristiana dedicada a Santa Práxedes, hermana de Pudenciana. Las dos hijas del senador Pudente solían ofrecer cobijo en su casa a los cristianos perseguidos, y cuando estos eran capturados y ejecutados, recogían sus cuerpos para lavarlos y sepultarlos en un profundo pozo, en el que se dice que llegaron a depositar más de 2.000 mártires. La Basílica de Santa Práxedes se construyó sobre la boca de este pozo, que encontrará señalada con un disco de pórfido rojo incrustado en el pavimento muy cerca de la entrada. En una capilla lateral de esta misma iglesia se conserva también el fragmento de una columna que, según la tradición, es la de la flagelación de Cristo. La reliquia fue traída de Jerusalén en la Edad Media y es muy visitada por los peregrinos durante la Semana Santa. Desde el punto de vista artístico, lo más destacado de Santa Práxedes son los mosaicos medievales realizados en el siglo IX que decoran el presbiterio y sobre todo la bellísima capilla de San Zenón. Pero sin lugar a dudas, el centro de atención de toda la zona es la Basílica de Santa María Mayor, una de las cuatro basílicas mayores de Roma, fundada en el siglo IV. Santa María es probablemente el primer templo cristiano dedicado a la Virgen, y debido a su importancia recibe una atención especial en la audioguía. Más al norte, en la parte superior del mapa, están las termas de Diocleciano, en cuyas inmensas ruinas Miguel Ángel construyó la iglesia de Santa María de los Ángeles. En torno a este gran complejo hay varios museos de especial interés dedicados a la antigüedad romana, entre los que destaca el ubicado en el Palacio Massimo alle Terme.